permitiría dirigir los pensamientos de los hombres a la realidad de los centros y a las zonas que estos controlan, y no a las energías que afluyen a través de ellos. Entonces se produciría una malsana e indeseable estimulación o devitalización de la sustancia de los centros, con la consiguiente aguda enfermedad. Siempre rige la ley de que, entre comillas, la energía sigue al pensamiento, y que la energía puede ser irradiatoria o magnética, pero no debe permanecer contenida estáticamente dentro de un centro. La verdadera ciencia de los centros, acá hay claves que tenemos que ver en nuestro funcionamiento, acá, la verdadera ciencia de los centros solo se impartirá libremente cuando, y solo cuando, los hombres conozcan por lo menos los rudimentos para dirigir el pensamiento y controlar los impactos de energía. Termina el cuarto. Yo lo entiendo. Sí, quinto. Primero, son los dos extremos que nos llevan a la cima, y los cinco de estos son los cinco elementos, ¿de acuerdo? Las cinco, la parte septenaria, por eso es septenario. El octavo es el huevo, donde ya no hay un centro, se abren dos, porque es la elipse, con dos centros, que es precisamente la conciencia y no la energía, sino el pulsar, la vida y la conciencia, ¿sí? Y ahí, de dos centros bajan a uno, se arma el cordón. Entonces se dice, si estás arriba, vas a ver un gran núcleo, un gran centro. Si estás abajo, vas y estás alineado, vas a ver una línea con una esfera arriba. Esa sería una parte. Pero hay más, ¿está? Me encantó esa explicación, es básica, por eso primero hay que saber qué es un centro, qué es un núcleo, que precisamente son los ¿cómo se llama? Los chakras, es decir, eso es, esos son los cinco centros. Entonces ahí hay todo, y hay todo un diagrama de fuerza con un intercambio, tienen que estar unos con otros. Y cuando no hay un asertivo de que hay un alineamiento, hay un choque. Y ahí es como que se engrana, se centra en una vibración determinada y se queda. Y ahí puede venir el proceso de enfermedad, el proceso de conflicto. De conflicto. Porque no sé cuál es la conducta humana. No sé, estamos estudiando el respaldo de todo ese proceso psíquico, que uno, en ese salto de energía psíquica, uno todavía no lo interpreta, por supuesto. No, está bien. Vos siempre haces una visión diagramal, digamos, de un flujo de energía, y está bien. Claro, por eso él todavía no me... Él, esto está escrito hace 80 años. Sí, bueno. O sea, vamos a entender de que hoy ya sabemos lo que es la mecánica cuántica, ya se sabe, se sabe lo que es la cueva del conejo, qué es eso, sí, lo que me podría llevar a distintas dimensiones. Yo no me atrevería a decir. Sí, sí. Ya se sabe la ciencia, no, lo sí, que el maestro nos quiere decir. No. Pero en esa visión, así, hay que leer la energía, yo me voy a quedar con esto, porque acá hay una parte esencial del conflicto que tenemos que trabajar cada uno. Dice, mira, voy a leer esto, de esta parte. Hoy la ciencia, algún día, ciencia no es para la psiquis. Hoy la ciencia puede ser para una computadora cuántica, ¿estamos de acuerdo? Para un proceso físico-químico, no para la psique del humano, es para lo inorgánico. Yo no veo esto. No creo que un científico sea un tipo inorgánico, disculpame. No, para hacer un proceso físico-químico, y sí, la computadora cuántica. No, lo veo que sea inorgánico. Que tenga que experimentar a través de lo que podemos decir inorgánico, ciertas pruebas para establecer su éxito de búsqueda por ahí, pero no. Lo que ocurre que, bueno, pero ese es otro está tema. Bien, está bien. Yo quiero leer esto y detenerme en esto. Dice, algún día, como vos estás diciendo también, dice, emergerá una gran ciencia de los centros, no lo veo hoy en día, que aclarará todo el complejo problema. Estamos hablando de curación, es decir, estamos hablando de vida y conciencia. Bueno, está bien. Bueno, que son, supuesto, bueno, que son eso, las energías que nos mueven. Bueno, está bien. Sin embargo, aún no ha llegado el momento, y aún cuando escribió esto. Si esta ciencia se enseñara abiertamente en la actualidad, por acá, permitiría dirigir los pensamientos de los hombres a la realidad de los centros y a las zonas que estos controlan, y no a las energías que fluyen a través de ellos. Sí. Acá se está metiendo muy profundamente. Entonces, se produciría una malsana, indeseable estimulación o desvitalización de la sustancia de los centros, con la consiguiente aguda enfermedad. Esto es lo mismo cuando decimos, el ocultismo es fuego, tengamos cuidado, porque al avivar la línea de pensamiento directriz con fuego, y cuando la naturaleza no está, ¿cómo te puedo decir?, armónicamente, entrelazada en la sustancia real, para que circule, para una conciencia que se instaló, es un ley conflictivo, por supuesto. Eso es lo que está diciendo esa primer ley ocultista. Que no sé si en teosofía lo tratan los más ilustrados, pero supongo que sí. Entonces se produciría una malsana, indeseable estimulación o desvitalización de la sustancia de los centros, con la consiguiente aguda enfermedad. Siempre rige, dice acá, la ley de que, entre comillas, la energía sigue el pensamiento. Y acá viene, y que la energía puede ser irradiatoria o magnética. ¿Eh? Irradiatoria trabaja en un plano vertical y magnético en un plano horizontal. Pero no debe, y acá está, pero no debe permanecer contenida estáticamente dentro de un centro. Bueno, por supuesto, tiene que circular. No, bueno, bueno, pero ¿sabés qué ocurre? Que un pensamiento, una forma de pensamiento, una forma de análisis, establece una forma de contenido que es un prejuicio. ¿Me entendés? Sí, es decir, los rufianes son energías detenidas. Por supuesto. Bueno, sin respaldo. Entonces, pero por supuesto, ahí es donde está el conflicto. Pero bueno, pero eso también. Y un mantra, y un mantra que emerge un iniciado, es el recorrido. Liberador. Es el recorrido. Claro, y liberado, ¿qué significa? Que ha recorrido todos los centros. Bueno, y es magnético. ¿Sabes cuándo es magnético? Todos irradian, porque todos los centros irradian. Pero es magnético cuando todos los centros se hacen uno. ¿De acuerdo? Ese centro que es uno, que se lo llama el anillo, que lo llama, lo hemos visto en película, que se llama el anillo, ese cuando todos los centros compilan en uno, todos coinciden porque hay un alineamiento perfecto, las partes se hacen todo. Y ahí el centro es verdaderamente magnético. Mientras tanto están alineados e irradia. Si frenan, es porque no pasa por el centro. Sí, bueno. Expresiones de fricción, son expresiones desviadas. Yo creo que irradiatorio o magnético establece líneas de, digamos, donde justamente, primero, el conflicto es cuando queda detenido. Es decir. Por eso está mal, ya está. Sí. Eso está mal. Ahora, irradiatorio o magnético es. Cuando circula. Niveles, claro, son cuando niveles. Porque irradiatorio. Es decir, llega la energía e irradia. Magnético irradia en una frecuencia, digamos, sutil. De establecer equilibrio, por armonía. Supuesto, por con supuesto. Lo cual, es distinto. Por eso no se puede hablar de núcleo o centro si no estamos más allá de la tercera dimensión. Ahí está. Tiene que haber más dimensiones que las que nosotros podemos captar con el cerebro. Sí, mira, la tercera dimensión en lo que estamos trabajando en curación es, digamos, y en la yoga, esta última, es que en vez que siempre estemos en una actitud de servicio, es decir, que el pensamiento sea de buena voluntad. Ahí es donde la energía que se pueda contener se transforma en magnética, porque sirve a los alrededores. Entonces, ahí ese es un punto, ese es un punto, digamos, de manejo de energía. Dice, la verdadera ciencia de los centros solo se impartirá libremente cuando, y solo cuando, los hombres conozcan por lo menos los rudimentos para dirigir el pensamiento y controlar los impactos de energía. Porque en el mundo, digamos, de la búsqueda de conocimiento, entre comillas, pongamos intelectuales o elevados, hay también una forma de apropiarse del conocimiento. Eso es un conflicto. Nosotros podemos construir bases de conocimiento que tienen esta cosa. Es decir, entonces podés irradiar, la intelectualidad irradia, pero no sé si es magnética, porque el irradiar es como que reproyecta destellos de luz, pero no sé si es magnética. Se hace magnética cuando ese conocimiento está acompañado por la acción. Y la acción puede ser una acción, digamos, de servicio, dirigida a la necesidad de lo que nos rodea y no a la necesidad de los que buscan. No, claro. Bueno, digamos, estamos estableciendo relaciones a esto. Quinto, la lucha entre las fuerzas, produce las enfermedades, dolencias y sufrimientos corporales que buscan la liberación en la muerte, en una etapa de ciclo, digamos, de conclusión, ¿verdad? Existe aquí una interesante diferencia que debe ser notada. La muerte sobreviene como resultado de dos cosas. Uno, la lucha entre las fuerzas, no entre la energía y la fuerza. La zona de conflicto existe en el cuerpo etérico y en el físico. Con miel. Y ninguna energía penetra del exterior, porque el hombre se halla gravemente enfermo. Dos. La pérdida de la voluntad de vivir. El paciente ha cedido. La lucha interna es muy grande para él. No puede traer energía del exterior para combatir las fuerzas antagónicas. Y ha llegado a la etapa en que no desea hacerlo. Estos dos aspectos del proceso de morir indican el destino del paciente y debieran ser inmediatamente notados por el curador, que, entre paréntesis, cuando descubre que están presentes, aplicará su pericia para ayudar al hombre a morir y no intentará curarlo. La puerta de entrada para las energías dadoras de vida se cierra. Nada puede penetrar que ayude al curador en su trabajo. Y el conflicto, de naturaleza general o limitado a una amarga lucha en determinada zona, entre las fuerzas, produce tanta fricción. Que no queda esperanza alguna, excepto la muerte. En esta frase que comentamos, puntualizaré que la enfermedad se refiere al punto de fricción o dificultad aguda y todos los males en bastardilla a la forma general en que el hombre reacciona a la zona donde se halla la dolencia y a la general incapacidad producida por la enfermedad. Mientras que los dolores corporales se refieren al malestar de la zona donde la enfermedad está localizada e indica su naturaleza. Las palabras en estas reglas y leyes han sido elegidas cuidadosamente, y aunque sean inadecuadas desde el punto de vista del traductor, no son redundantes, pues tienen diferentes significados. Qué científico nuestro. 6. Las 2, las 5 y también las 7, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta enumeración es un resumen de lo que se ha dado previamente, y su significado más superficial y el que más aplica el curador podría simplemente expresarse de la manera siguiente. Entonces, cuando nosotros pedimos, decimos, maestro, el precio es prana, recibamos, bla, bla, ¿qué significa? ¿Qué es el proceso que viene de arriba y que hace que uno sienta un tirón, algunas veces, no siempre, ¿no? Sí. Y es como que, me corrí algo del lugar, es decir, como hay como un atascamiento, ¿no? Una liberación de ese centro. Sí, eso vendría a ser. Es donde, ¿viste? ¿No? O, claro. O una obturación como que llego a una esquina y no puedo pasar con el auto. Claro, por eso estamos trabajando eso. Claro, eso. Ahí viene un punto de fricción. Por eso estamos trabajando este punto. Porque vos fijate que... ¿Plenty qué quiere decir plenty? Plenty es plenitud. Plenitud. De prana. Plenitud. Y prana está en todo. Prana está en todas las vibraciones. Claro. Y está en todos los centros. Claro. ¿Sí? Ahí es donde, la plenitud es cuando ahí es donde tratamos de liberar nuestro estancamiento en la energía. Y ahí abrimos un grifo. Viste que la energía es como el agua que se abre, o el viento, de conducción. Y ahí abrimos un grifo. Y si la necesidad es bien real de experimentar eso, se produce eso. Sí, sí, se produce. Ah, no. Seguro. Entonces, ahí es donde ese conflicto y uno puede seguir lo tratamos de liberar, porque salimos del estancamiento. Porque, ¿viste cuando enumero eso? Claro, porque la personalidad nos dejó venir. Ahí tendríamos que hacer un apartado y ver bien por qué la personalidad nos deja venir. A ver, sí. ¿Qué punto de fricciones hemos trabajado? Para que la personalidad que no deje venir, claro. Porque la personalidad a veces no nos deja venir por cuestiones involuntarias a nosotros, pero no cuestiones que no nos atañen a nosotros, por la cual no nos deja venir. ¿Me entendés? Sí. Porque hay toda una preparación para que el conflicto sí, porque, no se presente. Porque volvemos a la base. Son tres los soportes, yo llamo soporte, la energía, prana, la vitalidad, la conciencia y el pulsar, el espacio, Brahma, ¿sí? La energía y la conciencia es el proceso, eso es lo que nosotros estamos viendo, cómo la energía acompaña al pensamiento y lo lleva para arriba, porque la energía viene de arriba, baja y tiene que volver a subir, ahora mi pensamiento lo estanca. Porque es mi actitud la que la estanca. Sí, claro. Entonces, hay un estancamiento. Al haber un estancamiento, una toma de la energía. Puede ser un estado depresivo, puede generar un estado depresivo. Bueno. Y sí, porque si uno está muy libre, el entusiasmo está. Estado de posesión, estado de conducta humana. Claro. Eso para los psicólogos, listo. Eso para los psicólogos. ¿Okay? No, no, pero es para nosotros, porque bueno, nosotros producimos ese mecanismo. Seguro. No es para uno de afuera, es para nuestro movimiento. Pero estoy ahora viendo cómo circula, el maestro me está enseñando cómo circula la energía en toda la estructura invisible del hombre. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. ¿Eh? Hay fuerzas, hay núcleos. Hay núcleos que se traban, que se descomponen, no, que se separan, porque todo es vibración y todo es multidimensional, porque está todo junto, es el todo en las partes. Ahora, cuando, bueno, después lo voy a decir, porque claro. Yo leí una parte. Sí. Dale, dale. Ah, sigamos, sigamos. Mirá, la sociedad. Es claro. Los dos, yo también tengo las que... cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta enumeración es un resumen de lo que se ha dado previamente y su significado más superficial y el que más aplica el curador podría simplemente expresarse de la manera siguiente. El curador debe tener en cuenta la realidad de las dos energías mayores presentes en cada personalidad. Los rayos del alma y de la personalidad. Luego debe recordar que a esos dos debe agregar los tres rayos condicionantes, los rayos de la mente, el cuerpo astral y el cuerpo físico, formando los cinco mencionados. Esta enumeración por lo general será adecuada para la persona común o término medio. Sin embargo, si el paciente es una persona muy evolucionada, corresponderá a otra enumeración. Será necesario agregar dos energías más, que estarán entonces presentes con verdadera potencia: el rayo de la mónada y el rayo del planeta, el tercer rayo. Después vamos a leer algo para entender este rayo del planeta, ¿eh? Una meditación ocultista. Este rayo planetario, cuando está muy activo, entre paréntesis, como en el caso de las personas muy evolucionadas y de quienes han logrado un punto elevado de integración general, y yo quiero traer esto a 130 años de cuando esto escribió. Mirá cómo en la conciencia masiva el rayo del planeta está en todos. Vos agarrás una pilita descargada y vas a buscar dónde la vas a poner. Hace 120 años atrás, la pilita no sé si existía, si existía la tiraba en cualquier lugar. Entonces, el rayo del planeta, con respeto al planeta y a la materia del planeta, hoy está ya como un pensamiento de conciencia en la masa. Está actuado. Es decir, cuando digo en la masa, digo en un porcentaje mayor, digamos, de accionar de la masa. Este rayo planetario, cuando está muy activo, como en el caso de personas muy evolucionadas y quienes han logrado un punto elevado de integración general, porque hay un respeto total a lo que te circula. Vos no ves solo adelante, con los dos ojos enfocados, ves casi 180 y 360 grados. Por eso en una etapa el maestro mandó a sus discípulos a hacer una tarea y que los ojos de Dios no lo vieran. Entonces cada uno hizo una pensando que los ojos de Dios no lo veían, pero no había nada que los ojos de Dios no vieran lo que estaban haciendo los discípulos. Ese es un comentario, una historia, una anécdota que siempre se dice. Cuando está muy activo, como en el caso de personas muy evolucionadas y quienes han logrado un punto elevado de integración general, tiene un poderoso efecto. El prana planetario afluye poderosamente con el rayo planetario y puede ser utilizado para producir la curación.

y servicial a los demás que a sí mismo. Ser útil a los demás es el sendero del yoga, y lo mismo ocurre en el sendero de la curación. El lema de los curadores es: sé útil. Ser útil es el paso final que nos da la correcta orientación hacia la naturaleza y su riqueza, entre paréntesis, sus recursos. Cuando la orientación es completa, llegamos al paso final, que es la sintonización. Una vez más, las historias de la vida de los iniciados nos dan esta clave. Ellos fueron más útiles para con la vida de su alrededor que para con ellos mismos. Esa es la sintonía correcta. Por eso siguen siendo guías de la humanidad durante miles de años. Ellos siguen inspirando a quienes desean alcanzar actitudes correctas. Terminamos el capítulo 2. La palabra sintonía es clave, ¿no? Cuando uno busca el dial, tiene claro. Varias posibilidades, pero hay una sola donde el sonido sale perfecto. Claro. Bueno, y le dije que íbamos a leer algo y digo, vamos a leer algo, sí. Vamos a leer el mantra ocultista del día de hoy, que se refiere a esto, y que no lo habían mandado. El mantra dice así en la palabra del maestro, ¿eh? Después lo comentamos. El hombre es el centro, el espacio es la circunferencia, el anillo del horizonte da vueltas, la duración de la vida es el diámetro, desde el centro hasta la circunferencia, a través del diámetro es pi. Pitágoras, un gran maestro que hizo las fórmulas matemáticas. Ahora vamos a leer el comentario. Porque es a esto, a lo que hoy estuvimos hablando, de la orientación de la vida. Meditación ocultista, un segundo, que voy a buscar la número 62. Y que tanto lo tenemos que recordar, la buena visión, los ojos dirigen las energías, así que el pensamiento sigue la energía, pero los ojos tienen un orden de dirección que es la orientación, el primer paso.

meditación. Maestro, por favor, permítanos recibir el influjo de tu gran cantidad de prana en nuestros sistemas para que podamos trascender la enfermedad, la decadencia y la muerte. Darnos cuenta de la más elevada verdad, el amor puro y la bienaventuranza de la existencia y servir a la humanidad de acuerdo a tu plan. Maestro CBB Namas Karans. Estamos grabando y hoy vamos a grabar toda la práctica también y la invocación, y voy a incorporar a los 44 marinos para pedir la mejor energía del submarino. Y por supuesto, su familia. Invocaciones, después haces el mantra, Julio, me dijiste el mantra. En castellano. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Permítenos recibir el influjo. Permítenos recibir el influjo. De tu gran cantidad de prana. De tu gran cantidad de prana. En nuestro sistema. En nuestro sistema. Para que podamos trascender, para que podamos trascender la enfermedad la decadencia, la decadencia y la muerte, y la muerte, y darnos cuenta de la más elevada verdad, y darnos cuenta de la más elevada verdad, el amor puro, el amor puro, y la bienaventuranza de la existencia, y la bienaventuranza de la existencia, y servir a la humanidad de acuerdo a tu plan, y servir a la humanidad de acuerdo a tu plan. Master, Master, si, ve, ve, namaskara. Oración para los pacientes. Maestro, Maestro, por favor, por favor, rectifica, rectifica y desarrolla, y desarrolla el sistema de los pacientes, el sistema de los pacientes a los que nosotros, a los que nosotros ofrecemos la oración, ofrecemos la oración.